Nos encontramos de vuelta con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Acabamos de tener una conversación muy interesante con el doctor Michel Ascueta, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador, por el movimiento Alianza para el Progreso. En verdad se nos han quedado algunas cosas en el tintero, ¿sí? Sobre todo en lo referido al dilatado trabajo social y político que ha realizado el doctor Ascueta por su distrito. Sin embargo, esperamos poder conversar con él más adelante, ¿sí? Y poder compartir algunos otros puntos de su plan de gobierno, que como mencionamos en la entrevista, se divide en 5 dimensiones: social, educativa y cultural, económica, territorial y de gestión local. En realidad, el distrito de Villa El Salvador es uno de los distritos que ha presentado siempre algunas dificultades en cuanto a su desarrollo. Sin embargo, vamos a estar expectantes y atentos a lo que sucede con las elecciones distritales en esa jurisdicción. Nos encontramos ahora, sí, vamos a pasar a un enlace con otro de los candidatos a una de las jurisdicciones distritales de nuestra ciudad. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Nicolás Kusunoki, que es candidato a la alcaldía de Comas por el movimiento Siempre Unidos. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio San Borja, muy contento de poder estar dialogando con los vecinos vía la onda de esta emisora. Doctor, para empezar, usted es médico cirujano de profesión. ¿Por qué un médico decide participar en las elecciones a la alcaldía? Yo soy médico egresado de San Marcos y en los años de universidad nosotros siempre miramos la salud como un producto social. Quiere decir que la salud resulta de una serie de determinantes que tienen directa injerencia sobre este espacio de la vida de la comunidad, como es el medio ambiente, el trabajo, la familia, la educación y una serie de elementos, el acceso a la salud. Y trabajamos en proyectos sociales, en proyectos comunales desde hace muchos años, proyectos de cooperación internacional, en la cual en el análisis de la situación de salud de la localidad de Comas, nosotros llegamos a la conclusión de que estos elementos determinantes tienen que ser enfrentados y solucionados vía una organización comunitaria, vía participación del Estado y del gobierno local. Por eso es que nos animamos, invitados por la comunidad, a participar en las contiendas políticas, porque nos permite tener una idea clara de cómo intervenir en una situación como esta, más aún en un distrito como Comas. Comas está ubicado en el polo emergente más grande que tiene Lima, que es Lima Norte, y que es necesario cambiar las formas de hacer política para que esta fuerza de autoconstrucción, que es muy común en nuestros pueblos, en especial en Comas, se pueda hacer una suma con lo que es la inversión a través del gobierno local, con lo cual se lograría pues resultados maravillosos. Muy bien, doctor. El caso de Comas, bueno, es un caso casi tan particular como el de Villa El Salvador, ¿no? Del cual estuvimos hablando hace un momento con el doctor Michel Ascueta. Como usted mencionaba, se ubica en uno de los polos emergentes de la ciudad de Lima, ¿no? Que es el Cono Norte, que, bueno, desde hace varios años, algunos años ya, está presentando un desarrollo económico muy importante. Sin embargo, al igual que Villa, es un distrito con una gran extensión, con un gran número de habitantes, y bueno, todo eso trae indudablemente problemas de crecimiento urbano y seguridad ciudadana, entre otros. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico en general sobre el distrito? Definitivamente Lima, en Lima, el lugar emergente, Lima Norte, está integrado por vecinos migrantes, de gente con una cultura del interior del país, con costumbres comunitarias de participación. En la actualidad, esa forma de ser, esa concepción de vida, hace que Lima Norte emerja porque llegamos pobres, muchos de nosotros, y de la nada empezamos a generar riqueza. Y hoy es el boom llamado Lima Norte como un polo grande. Entonces, el diagnóstico actual es que esas fuerzas productivas avanzan, pero sin embargo el engranaje político en las gestiones municipales no siempre están acorde con ese esfuerzo. Algo diferente se ve en el distrito de Los Olivos, donde un colega también, el doctor Felipe Castillo, ha logrado una gestión que ha tenido un impacto positivo en Los Olivos, por ejemplo. Es un distrito que ha logrado un nivel socioeconómico bastante aceptable, al cual todos los de Lima Norte admiramos y queremos imitar. Entonces, el diagnóstico actual en comas es que hay un crecimiento desordenado, no hay un apoyo de la gestión a todos estos esfuerzos, la corrupción es evidente y eso crea un desánimo en la comunidad, la delincuencia, el medio ambiente con contaminación muy alta. Es importante recordar que Comas es el distrito más contaminado de Lima. Tenemos 9 veces más lo que la OMS permite como aire para ser respirado por las personas. Son 45 toneladas por kilómetro cuadrado por mes de sólidos que respiramos, cuando lo mínimo aceptable, saludable, es de 5 toneladas. Entonces, todo ese tipo de elementos se convergen y la única alternativa, un camino a través del cual poder encontrar soluciones, es una mixtura entre el gobierno local y la comunidad organizada. Muy bien, doctor. Mencionaba el tema de la contaminación. ¿Cuáles son sus planes para poder reducir esta en el distrito de Comas? Nosotros somos autores del primer distrito con riego tecnificado para sus áreas verdes, que es el distrito de Los Olivos. Aquel tiempo era director municipal de Los Olivos y propusimos una filosofía que creo que va a ser de moda y necesaria por muchos años. Tenemos que aprender a vivir con el medio ambiente, con nuestro medio, con nuestra tierra. En pocas palabras, en Los Olivos siempre he empezado a usar el agua del subsuelo, agua que normalmente la napa freática del río Chillón es depositada en el mar. Millones de metros cúbicos por debajo de la tierra se van al mar. Lo que hemos hecho es succionar esa agua y mediante bombas y tubos y cisternas sumergidos crear una red, un sistema que permite que a precios económicos tengamos agua pura en los parques y en los jardines. Hoy Los Olivos es una maravilla. Nosotros somos autores de este proyecto y el mismo proyecto queremos aplicar en Comas, obviamente adecuado a su realidad. Comas es un distrito que tiene 2 fuentes básicas de agua. Primero, la fuente que emana debajo del subsuelo, hoy drenada a través de un canal que pasa por la mitad de la avenida universitaria y es depositada al desagüe. Y la otra fuente, que es el río Chillón, el cual tenemos que salvarlo porque hoy está sumamente contaminada, convertida en una cloaca por las pequeñas industrias, por los talleres clandestinos que son permitidos a vista y paciente de la autoridad municipal. El mismo gobierno municipal de Comas deposita basura en el lecho del río, que es una amenaza a la vida de las personas. Entonces, empleando el canal Santo Domingo, que nace del límite de Caraballo con Canta, es un canal que usaron nuestros hermanos agricultores hace más de 100 años, con agua pura para poder poner verde las áreas, y eso nos va a permitir cubrir la parte baja en una primera etapa, y en una segunda etapa bombear el agua hacia los cerros. ¿Cómo va a ser un distrito verde, un distrito saludable y bello? Sí, y así lo esperan sus vecinos, indudablemente. Sin embargo, doctor, mencionábamos algo relacionado con el distrito, que es el crecimiento económico. ¿Usted de qué forma piensa equiparar este crecimiento con el cuidado del medio ambiente que forma parte de su plan de gobierno? Si podemos revisar las experiencias de otros mundos, el hablar de industria no implica necesariamente contaminación. Hay tecnologías nuevas, innovadoras, que permiten que las fábricas puedan convivir con la ciudad. El tema está que si no inculcamos en los empresarios este espíritu de protección, sencillamente van a estar realizando labores empíricas. Nosotros queremos acompañar a las pequeñas y medianas empresas en esta lógica de generar riqueza, pero a la vez preservar el medio ambiente. Es un trabajo que ya lo hemos hecho anteriormente en Los Olivos cuando éramos gerentes de la municipalidad y da buenos resultados. Nosotros pensamos que un empresario puede hacer dinero, puede promover su desarrollo, pero a la vez cuidar el medio ambiente. Es posible eso. Muy bien, doctor. Agradecemos mucho su participación en nuestro programa y nos gustaría, para finalizar, pedirle que nos diga en una sola frase, únicamente en una sola frase, ¿por qué los vecinos de Comas deberían votar por usted? Tenemos experiencia municipal y estamos muy enamorados de Comas y muy enamorados del medio ambiente. Hemos construido hospitales, ya están hospitales municipales. Vamos a mejorar la salud de nuestro pueblo para que seamos el distrito más prometedor de Lima Norte. Muy bien, doctor. Doctor, vamos a conversar un poco más y le pedimos que se mantenga en línea, por favor. Vamos a irnos en este momento a una pausa comercial para regresar con lo último de nuestro programa Opinión, siempre por la señal de San Borja. Ya regresamos.